suicide. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Son exactamente las 8:10, estamos dando inicio a Cultura Chopística aquí en uniradio.cl. Les damos la bienvenida calurosa, compadre, a todos nuestros amigos universitarios que nos están escuchando. Son las 8:12, estamos en vivo y en directo, compadre, con un programa de lujo. Vamos a estar conversando del conflicto secundario, compadre, y ahora obviamente de la movilización de los universitarios, amigas y amigos. Queremos que nos agreguen a su Messenger para que podamos conversar libremente. Esto es cultura-chopística@hotmail.com. Esto es System of a Down con Shop Sui. Estamos de vuelta aquí, amigos, en Cultura Chopística. Son las 8:15 y vamos a comenzar ya, obviamente, a dar algunas opiniones al aire. Tenemos a María Magdalena, que nos está conversando aquí en el Messenger. Ella dice, mira, te explico mi postura absolutamente personal a toda la gente que está en la casa escuchándonos. María Magdalena dice, yo apoyé el paro y no asistí a clases el día de ayer, ya. Estaba esperando, obviamente, que termine de conversar mientras yo les leo lo siguiente. Los estudiantes, compadre, fíjense que dieron un ultimátum al gobierno, ¿ya? La asamblea, ustedes conocen esta asamblea coordinadora que está súper bien organizada. Los estudiantes realmente han dado una, yo diría, una prueba a toda la opinión pública de coordinación y que ellos pueden, en el fondo, mostrar sus posturas y sus exigencias con respeto, digamos, y mediante medidas de presión que, si bien no son las más óptimas que todos quisiéramos, obviamente es mucho mejor que andar tirando piedras y todo. Además, sabemos que las personas que estuvieron haciendo desmanes no pertenecían a la asamblea coordinadora ni a los estudiantes universitarios. Pero fíjense, amigos, que la asamblea coordinadora de estudiantes secundarios le dio plazo al gobierno hasta este viernes para que el gobierno acoja las demandas del sector, imagínense, ya que dijeron que de lo contrario iban a convocar a un paro nacional para el próximo lunes, fíjense. Así que hoy día hubo una reunión súper extensa que tuvieron con en el Instituto Nacional, ya, por 4 horas, imagínense, una cuestión pero ya apoteósicamente larga. Los secundarios estuvieron advirtiendo de que se iba a llevar a una nueva movilización nacional, que iba a ser, eso sí, de carácter social, ya no iba solamente por el ámbito educacional. O sea, iba a convocar a todos los trabajadores de Chile, imagínense. Mientras tanto, obviamente, explicaron que iban a continuar las tomas, los paros de los establecimientos educacionales y todo el cuento. Pero fíjense que la medida que anunciaron los dirigentes se debe a que no estos gallos no quedaron conformes con la propuesta que formuló el ministro de Educación, el señor Martín Sillich, en la mesa de diálogo. ¿Se acuerdan que se realizó ayer en la Biblioteca Nacional y vimos que ahí los carabineros estuvieron tirando agua con el carro lanzagua, con el zorrillo, tirando los gases lacrimógenos, etcétera, etcétera? Los secundarios obviamente hicieron un llamado a las regiones también, algo súper importante, porque fíjense que acá solamente en Santiago hubo 200.000 estudiantes ayer parados, y en regiones fueron 600.000, así que imagínense. Entonces hicieron un llamado para que enviaran cuatro voceros por región, ¿ah? Cosa que el ministro no quiso, y él decía un vocero por región. Y bueno, vamos a leer lo que está diciendo María Magdalena. Dice, yo te explico mi postura personal. Yo apoyé el paro y no asistí a clases el día de ayer. Y respecto a la postura del Centro de Alumnos de Derecho de la Católica, creo que en general estuvo muy bien y que dieron la cara como corresponde, dice ella. Sin embargo, dice María Magdalena, discrepo en torno a ciertos detalles. Pues tal como dijo Max Pavés una vez, un centro de alumnos es un conjunto de detalles y me pareció que faltó información y que se actuó tardíamente. Pero, ¿qué más? Vale la pena tarde que nunca, ¿no? Así, eso nos está diciendo María Magdalena en el Messenger. Muchas gracias, María Magdalena. Y los queremos invitar a que ahora nos vayamos con una tremenda canción de los años 90, específicamente de 1993. Esto es Sober con la canción Tool, aquí en Uniradio.cl. Llegamos al otro bloque con Felipe Bravo y Tomás Enríquez, aquí en Uniradio.cl. Nos acaba de agregar Telemann, un saludo cariñoso a Telemann, compadre. Esto es Tool Sober en Cultura Chopística en Uniradio.cl. Just enough to bring it down. Mother Mary wants to whisper. center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me. Bueno, amigas y amigos, aquí lo dejamos con Felipe Bravo y Tomás Enríquez en Cultura Chopística. ¿Cómo está, señor Tomás Enríquez? Hola, hola, buenas noches a todos. Oye, disculpen la demora, sé que estamos partiendo el programa media hora tarde. Agradecemos muchísimo a Max que estuvo aquí suplentando por nosotros y que por lo demás va a ser el invitado estrella de la noche, porque nuestro propio Roberto Sagredo, al igual que todos los que estamos aquí presentes, ha estado muy involucrado en el tema de los paros, particularmente por lo que sucedió en la Universidad Católica. Y por lo mismo no podemos contar con su presencia ahora. Les presento, antes que podamos continuar, sentado a mi izquierda una vez más como siempre, mi amigo facho recalcitrante, Felipe Bravo. Muchas gracias por esa presentación, ya se ha hecho muy común en todo este programa. Es que creo que ya es de perogrullo, en verdad, a esta altura, así ya todos saben. Parece. De todos modos, este día ha sido un día bien extraño. Ha sido un día que en la universidad ha sido marcado nuevamente por el tema de las movilizaciones. Así que yo creo que cae de cajón que este programa se tiene que dedicar a que conversemos un poco de eso ya más en profundidad. Absolutamente, creo que el programa de día va a ser dedicado como un especial al tema de los paros. Y déjenme decirles que nosotros venimos llegando recién a la oficina y si venimos atrasados es porque afuera de Casa Central aparentemente hay una batalla campal, porque dentro de la misma facultad de Casa Central de la Universidad Católica hay gas lacrimógeno. Nosotros no podíamos entrar y estábamos llorando afuera de este programa. En eso es lo que estamos. Oye, por favor, por Messenger, todos cuéntenos acerca de cuáles son sus posturas en relación al paro y por qué. ¿Qué podemos decir? Max, cuéntanos de qué lo informó. Bueno, de hecho, tenemos una opinión en el Messenger que me encantaría leerla porque está bastante interesante. Es de un amigo que nos acaba de agregar, no sé si lo conoce, Telemann. Telemann, por favor, identifícate, ¿eres de derecho? No sé de qué universidad será Telemann, pero una postura bastante interesante. Dice: hola amigos, el pase escolar y la PSQ son solamente granillos de arena de una gran superestructura, dice él, con débiles bases y mala organización. Bases, seguramente que tendría que haber dicho. ¿Ah, sí? ¿Basas? ¿Qué significa basa? No sé, pero lo he escuchado. Basas. ¿Basa, sí? Yo no me meto, no invento palabras. Bueno, él dice, los principales talones de Aquiles de nuestra economía son energía y educación. Respecto de la educación, somos parte de un suicidio, ¿ya? ¿Dónde quedamos? Ah, perdón, me perdí. Es que nos están agregando en el Messenger como loco, entonces... Sí, ¿qué onda? Este programa que parece que con todo esto de la revolución estamos teniendo un éxito inesperado. Sí, mire, dice... Los principales talones de Aquiles, dice Telemann, de nuestra economía son la energía y educación. Respecto a la educación, somos parte de... de nuevo se me perdió. Es que él habla y se corre. Claro, sí, cuando él habla se corre. Entonces, por favor, deje de hablar Telemann un ratito, por favor. Es muy buena. Respecto a la educación, somos parte de un suicidio como nación. El principal problema es la desigualdad imperante, la baja sustentabilidad moral de nuestro sistema educacional en general, pero lo peor de todo es la indiferencia de la clase política. En cierta forma, la clase política chilena ha preferido crear un país de mercaderes a un país de hombres, porque como dijo el gran filósofo Immanuel Kant, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. Pero claro, mientras exportemos más palta, más cobre, más celulosa y papel, y mientras más TLC firmemos, dice Telemann, nos imbuyen a una concepción exitista totalmente falsa, dice. Nos construyen un país de papel, de ilusiones, de sueños frustrados y no cumplidos. Y el principal problema es, a fin de cuentas, que se creará una sociedad estática en el aspecto social. claro, con lo cual se mantendrá en cierta forma una clase social de obreros de baja calificación provenientes de las escuelas municipalizadas, un Untersmenschen, que no sé lo que, como dirían los nazis, dice Telemann, mientras en el otro lado tenemos a los hombres superiores, los que dominan y mandan, los que en la práctica pagan y compran su título universitario. Y eso es negativo porque genera frustración, y la frustración genera odio y descontento. Muchas gracias, Telemann. ¿Qué piensas tú, Felipe Bravo, con respecto a esta opinionaza? Encuentro que es cierto, comparto en cierta medida el diagnóstico. El hay que distinguir, sobre todo en la economía, el crecimiento del desarrollo. El crecimiento se basa fundamentalmente en el aspecto económico, el crecimiento del PIB, podríamos traducirlo así. El crecimiento de cuánto el país produce. En cambio, el desarrollo es más un estado espiritual. Es más un estado de búsqueda de ciertos valores y principios que son muy diferentes al mero crecimiento económico. O sea, comparto, yo la verdad es que a Kant lo he estudiado poquísimo, así que no sé si habrá dicho eso, pero encuentro que tiene mucha razón. Y ahora, no comparto, por otro lado, el hecho de que está este cabro dice que hay gente que compra su título universitario, o se está generando, al parecer, una especie de lucha de clases entre gente que no tiene acceso y gente que sí tiene acceso. Es una visión demasiado extremista. No sé, Tomás, ¿tú alguna opinión? No, lo primero que te puedo decir, Telemann, es wow. Es una tremenda opinión, muy desde un punto de vista sociológico, lo cual considero que es muy loable. Pero mira, voy a centrar un poco el tema para que podamos discutirlo acá y con las personas que están en la casa. Espero que tengamos divergencia. Mi postura personal en relación a todo esto ha sido que la misión de los secundarios fue cumplida. Me criticaron mucho por lo que dije hoy día, pero para mí la misión secundaria fue cumplida. Porque tienen un país entero que está pendiente hoy en día, durante todo el día, de qué es lo que está pasando con la causa universitaria, de si se quiebra o no la mesa, de los ultimátums que están lanzando. Entonces, digamos, este creo que tiene que ser un movimiento con mayor poder que he visto yo en mis cortos 20 años de vida dentro de Chile. Sí, absolutamente. Y llevo más de 3/3 de esta viviendo en democracia, ¿cachai? Creo que la misión ya está cumplida. Creo que el gobierno, porque nosotros fuimos a hablar con unos chicos del Instituto Nacional ayer, me tocó ir con el presidente del Centro de Alumnos, y él nos dijo nosotros que queremos que el gobierno aparezca públicamente reconociendo una crisis en el sistema educacional chileno. Cosa que a todas luces es políticamente inviable porque implica echarse encima de diseños de historia de la concentración, lo cual no van a hacer. Pero ya sabéis que el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados. Obviamente, por una parte, quieren recuperar la agenda y quieren empezar a poner sus propias ideas y ver dónde pueden reformarlo. Así que sí, esto ya cumplió. Van a aparecer nuevos proyectos. Ahora viene la segunda etapa de este proceso. La atención pública ya está en esto, la atención del gobierno ya lo está. Voy a ser súper crítico con esto. Estoy extrañando mucho la posición de la oposición, de la Alianza por Chile. Yo sé que con Max tenemos, o sea, bueno, los dos compartimos el diagnóstico de que no lo hemos visto por ningún lado. Son por distintos motivos, pero me extraña no haberlos visto. Y creo que ahora viene la etapa de la discusión. Y creo que ahora es donde tenemos que empezar a ver todas las personas dónde está la falla y qué podemos empezar para hacer para arreglarlo. Mira, yo la verdad es que... quisiera preguntarte una cosa antes, yo voy a hacer mi opinión antes un poco, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el paro universitario. Uh-huh. Yo creo que es una pregunta que no nos hemos hecho y tampoco le hemos hecho tampoco se la hemos hecho a los auditores que están en la casa. Bueno, pero primero que nada, claro. ¿Universitario o secundario? Secundario, yeah. Secundario, o sea, de todas maneras, yo creo que el tema de fondo aquí es la educación secundaria. ¿Ah? El momento de los universitarios y de las marchas de los universitarios ya pasó, fue hace más o menos dos meses atrás. Y ahora creo que el tema grande es evidentemente la marcha de los secundarios. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a ustedes, ¿están o no están de acuerdo con la movilización? De que la gente, si llega a un punto determinado en que sus demandas o reivindicaciones sociales o sus exigencias, digo yo, no son escuchadas o no son satisfechas, ¿es o no legítimo tomar estas acciones? Uh-huh. Y que es o no legítimo que un cuerpo de más de 800.000 personas se organicen de esta forma y salgan a la calle, se tomen los colegios. Es una pregunta que yo quisiera hacerle a la gente que está en la casa y primero a ti, Tomás. Bueno, ¿qué te puedo decir acerca de esto? Primero que nada, para poder centrarlo un poco, llevarlo a tierra con lo que estamos viendo hoy en Chile. No sé si ustedes se acuerdan, los que nos escuchan todas las semanas, que la semana pasada yo critiqué duramente lo que estaban haciendo los secundarios. Así que en cierta forma podríamos decir que yo me estoy chaqueteando aquí. Están dándome vuelta la chaqueta. Si quieren, critíquenme por Messenger, putéenme todo lo que quieran. Pero ¿qué puedo decir en relación a la semana pasada? La semana pasada, cuando nosotros nos pusimos a discutir, yo tenía mi conocimiento, y tal vez por propia ignorancia mía, que eran dos las peticiones principales y no había analizado las dos de fondo y más bien a mediano y largo plazo. Y por lo demás, lo que estaban demostrando, y hasta el momento la experiencia histórica me lo había mostrado así, que las marchas públicas en Chile no funcionan simplemente porque terminan degenerando en violencia. Algo que cambió radicalmente desde ese entonces hasta el día de hoy, cuando estoy dando mi opinión una vez más, es que con lo que pasó con las tomas, porque la semana pasada no estaban tomados, que han logrado organizarse de forma pacífica, que han logrado organizarse en un movimiento que, hay que decirlo, es notable y de una calidad cívica que yo creo que no se había presenciado en Chile nunca, porque me pueden decir que hace 30 años atrás tuvimos las marchas en el gobierno de la UP, pero dudo muchísimo de que haya tenido la calidad y el buen comportamiento que se tuvo por lo menos en algunos días de la semana pasada. Ajá. Ahora, ayer ya teníamos los problemas de nuevos disturbios, pero dejemos eso de lado. En este caso, sí, voy a decirlo, yo después de ver que existe un fondo detrás de todo esto, después de ver que la organización se puede hacer pacíficamente y que los secundarios lo demostraron, además rechazando la intervención de cualquier otro tipo de órgano político, estoy absolutamente a favor de su movilización. La causa secundaria lo hizo genial, lo apoyo muchísimo, ojalá que mantenga esto con medida de presión hasta que el gobierno esté dispuesto a ceder, pero, y en relación a lo que está pasando acá en la Universidad Católica, yo mantengo mi postura, no al paro universitario, sí al paro secundario. Uh-huh. ¿Felipe? ¿No, tú ibas a decir algo? Sí, yo iba a decir algo. Mira, yo en verdad, para poder decir qué pienso acerca del tema, yo he querido ir punto por punto analizando cuáles son las propuestas, las peticiones de los secundarios. Se ha sabido, porque hemos tenido claro que en la negociación del día de ayer en la Biblioteca Nacional, cuando estuvo el ministro Sillich, fue una negociación con pacto de silencio. Por lo tanto, nosotros conocemos solamente cuatro puntos principales de la negociación, uh-huh, que son la gratuidad transversal y absoluta del pase escolar y de la prueba de selección universitaria, que sabemos hubo humo blanco y se llegó al acuerdo de que se iba a ser solamente gratuito para los tres quintiles más pobres del país. Luego viene el tema de la modificación o la revisión de la reforma educacional, que fue legislada en el gobierno de Frei y aplicada prácticamente en el gobierno de Lago. Y, por último, la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Yo quisiera ir punto por punto, porque yo creo que para tener una opinión informada hay que ir punto por punto. Bueno. Con respecto al primer punto. Gratuidad del pase escolar. Mi parecer, mi criterio para llegar a apoyar a los estudiantes universitarios es la siguiente argumentación. ¿Cuál es la finalidad de un documento público llamado pase escolar? La finalidad de este documento público llamado pase escolar, por lo menos para mi criterio, es acreditar ante el personaje, llámese chofer o llámese cajero, la calidad de estudiante, uh-huh, frente a ese tipo. Uh-huh. ¿Me entendió o no? Sí. Esa es la finalidad de este documento público. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿a quién le corresponde o quién tiene el deber de acreditarme a mí que yo tengo la calidad de estudiante de enseñanza secundaria? ¿Con qué medios yo puedo acreditar que soy estudiante secundario? A mi entender, creo yo que la obligación de acreditar que yo soy estudiante y que pertenezco a este sistema educativo es el Ministerio de Educación. Y creo yo que los deberes, y si de algún deber se deriva un deber de carácter económico o pecuniario o de plata, uh-huh, tiene que cargarlo la persona que tiene que carga con dicho deber. Es decir, para mí el Ministerio de Educación. En segundo lugar, con el tema de la gratuidad de la prueba de selección universitaria, también estoy de acuerdo por dos razones. En primer lugar, porque es un proceso de carácter público, ¿ya? Y en segundo lugar, es necesario, absolutamente insoslayable para entrar a la educación superior. ¿Me entiendes tú? Uh-huh. Hoy en día, hasta todas las universidades te piden, aunque sea la universidad más, qué sé yo, la PSU rendida. Te piden la PSU rendida. Por lo tanto, es un proceso de carácter público necesario para entrar a la educación superior. En ese sentido yo estaría de acuerdo. Yo no estaría por siempre andar con esta diferenciación que lo único que produce, creo yo, es marcar aún más esta cuestión de las clases sociales. A los dos quintiles más ricos, no. A los tres quintiles más pobres, sí. yo creo que son tan ínfimos, hablando en sentido de cantidades de plata, es tan ínfimo el monto, ¿ya?, que no amerita hacer esta distinción. Que lo único que producen los jóvenes es sentirse más separados por las castas sociales. ¿Me entiendes tú? Por cuestiones que son realmente ínfimas. Hablemos de infimidad. Porque realmente el pase escolar son $1.200.000 anuales de gasto. Que no es absolutamente nada. O sea, para, estamos viéndolo desde el punto de vista nada más que de la emisión del pase, el documento pase escolar. Exactamente. ¿Sí? O sea, mi criterio fue el siguiente. O sea, ¿a quién le corresponde acreditarme que yo soy estudiante? Sí, no, o sea, ¿cómo chucha yo tengo para acreditar que soy estudiante? ¿Me entendió, no? Uh-huh. O sea, solamente lo puede hacer el ministerio. Además, es un deber de él acreditar que yo soy estudiante. Uh-huh. Bueno, partamos por esos dos primeros puntos. Felipe, tú o yo. Ya, en cuanto al tema del pase escolar, sí, hoy día me vino a la atención algo que por lo demás yo no hacía el distingo. Quiero que, lamentablemente, creo que no llegamos a un público objetivo del grupo de los secundarios, no tenemos nadie que nos vaya a responder, pero si alguien sabe en la casa, por favor, dígamelo. Hoy día tuvimos un muy interesante consejo en la Facultad de Derecho, la oportunidad de saber además de que, bueno, la distinción que había entre el pase y la tarifa escolar. Ahora, me cabe la duda, Max, la idea, las demandas son nada más que por el pase gratis o también la tarifa. No. O sea, yo... y se descartó inmediatamente. O sea, el ministro descartó desde el primer minuto en que unos dirigentes ideologizados, medio chasconazo, estuvieron proponiendo el tema de la gratuidad de la tarifa escolar. O sea, eso es una... De partida es inviable y de partida no corresponde. O sea, no eso quedó inmediatamente descartado. Uh-huh. Lo que está en juego es la gratuidad de la PSU y la gratuidad del pase escolar, llámese documento, o sea, vale 5.700 pesos ese documento, sí. Llamado pase escolar, que en las universidades como la Católica o la Chile, por ejemplo, vienen incluidos en el arancel, tengo entendido. Sí. ¿Me entiendes? Y yo no lo tengo. ¿Te fijáis? Oye, mire, nos agregó alguien más en Messenger. Sí, Rosario, un abrazo a Rosario que nos acaba de agregar. Oye, nos han agregado, ¿sabes qué? Nos han agregado como 10 personas hoy día. Tenemos el nuevo récord de mi radio. Como 10 personas hoy día, así que estamos súper contentos porque nos agregó mucha gente. Muchas gracias a todos, Dolores. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. ¿Leamos? Déjame terminar de responder solamente tu cuestión y voy. Ya, sí, efectivamente. A partir de eso, yo estoy de acuerdo con eso. Tú tienes toda la razón cuando estamos hablando de lo que costaría al Estado poder hacerlo. Cuando uno tiene un excedente de $1.000.000, es un poco cruel, por decirlo menos, negarte a la entrega de un millón... ¿Cuánto me dijiste? $1.200.000 nada más que para la emisión de un pase. O sea, realmente es efectivamente una suma ínfima y por lo tanto yo creo que el Estado es perfectamente capaz de correr con ese gasto. Así que sí, en eso estoy absolutamente a favor. En cuanto al tema de la PSU, voy a admitir al tiro que es el tema en el cual yo estoy menos informado, pero voy a basarme nada más que en lo que he escuchado de muchos economistas en los últimos días, en que efectivamente sí podría darse gratuitamente y que de hecho en la Universidad de Chile tiene... O sea, bueno, estoy prácticamente inmoral lo que están haciendo. Si piensa que la implementación de la prueba le sale a nivel nacional $4.000 por cada estudiante y que la estén haciendo a 19, es realmente inmoral. Por lo menos ese precio debería bajar a su... O sea, como costo de operación, que la Universidad de Chile no ganara nada, o quien lo hiciera, no ganara ni un peso por la implementación de la prueba. Creo que es absolutamente ideal que el gobierno subsidie eso. Así que en esos dos primeros puntos estoy de acuerdo y creo que la mejor discusión va a llegar cuando entremos al segundo tema, los dos puntos a largo plazo. Uh-huh. Oye, ¿le damos una opinión, Felipe? No, dale por favor. ¿Dónde parte esto? María Magdalena nos dice que es absolutamente legítimo, a la luz de la razón natural, los paros y las protestas. ¿Qué sentido tiene la clase si no recibes educación de calidad? No es cambiarse la chaqueta, es recapacitar o reflexionar, como quieras llamarlo, lo cual siempre es valorable. Ah, eso era para mí. Muchas gracias, María Magdalena. El petitorio de los estudiantes es A y lo que existe es C. La idea es que ambos interlocutores cedan y se llegue a B. Por ejemplo, extraoficialmente, sé que la tarifa escolar quedó congelada en $120 y que el pase, no el pasaje escolar, será gratuito. Está bien. Yo tengo 3 hermanas secundarias. Dale, vamos a leer. Ah, puta, fuiste tú. Perdón. No, porque ahí quedó ella. Ahí quedó en que ella tenía 3 hermanas. El cansancio después de 2 días interminables. Claro, ella tenía 3 hermanas secundarias. Ahí quedó. Ojalá que termine la opinión, María Magdalena. Y tenemos también otra opinión, ya, que vamos a leer, eso sí, después de esta pausa, compadre. ¿Les parece? Vamos. ¿Con qué te gustaría ir? Ándate con algo ad hoc, piensa, más o menos, algo rico, como que vaya con el tema. ¿Qué te parece? No sé, estoy pensando mayo del 2006, mayo del 68, estoy pensando en Silvio, estoy pensando en Revolución Cubana, trovadores comunistas, dale Max. En Silvio Rodríguez. Ok, pues vámonos con Silvio Rodríguez, ¿te parece si nos vamos con Playa Girón? Bueno, o quien fuera. Playa Girón nos pega aquí. Ok, nos vamos con esto de Silvio Rodríguez, Playa Girón, estamos en Cultura Chopística, son exactamente las 8:43, esto es uniradio.cl. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Bueno amigos, estamos de vuelta aquí en Cultura Chopística, son las 8:46 y están escuchando de fondo a Scorpions con la canción Winds of Change, Vientos de Cambio, como que está ad hoc el DJ de hoy, el título de la canción, sí, ¿cierto? Como que hay vientos de cambio, bueno, ¿no? ¿Qué parece, crees tú? Parece, lo malo es que se van por esas cosas. ¿Sí? O sea, me parece increíble de que el gobierno esté reaccionando porque está quedando la embarrada y no porque los escolares tienen buenas razones para hacer lo que están haciendo. Uh-huh. O sea, yo no discuto el hecho de que las cosas que estén pidiendo sean cosas que yo encuentro justas. Uh-huh. También, pero encuentro que el gobierno reacciona como los niños chicos, o sea, tenéis que pegarle el coscorrón para que se den cuenta de las cosas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que me parece mal. Ahora, quisiera dar mi opinión respecto a dos puntos, pues viste que... Dale. Recordémosle a la gente que recién se está sumando a la audiencia. A ver, ¿cuáles eran los dos puntos? Estamos hablando respecto a los cuatro puntos que están del petitorio, entre comillas, de los escolares. Y estamos hablando exactamente ahora del pase escolar gratuito, de la emisión de pase escolar. O sea, no estamos hablando de la tarifa y de la PSU gratuita para todos los quintiles, que fue lo que estaba pidiendo el dirigente del movimiento. Uh-huh. Respecto al pase escolar, tengo sentimientos encontrados. A ver, ¿por qué? A ver, primero porque no encontraba descabellado, del punto de vista teórico, la idea de que la tarifa fuera gratuita para todos. Partamos de la base de que la mayoría del movimiento estudiantil es de educación básica. O sea, ahí hay 8 cursos. La educación media tiene solamente 4 cursos. Sí, claro. En producción sí. es muy escaso. Y ya para la educación básica la tarifa ya es gratuita. Ajá. Entonces, lo único que sería hacer un esfuerzo adicional y que para de primero a cuarto medio también fuera gratis. Uh-huh. Lo cual, la argumentación que dan los dirigentes estudiantiles, yo la encuentro preciosa. Ver, que es decir, dice, de que antiguamente, hasta el año 2004, la tarifa escolar básica solamente era, o sea, me desconcentré. No, dale nomás, dale. De que la Constitución establecía la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza básica hasta el año 2002-2003, donde se hizo el cambio de la educación media también obligatoria. Sí. Por ende, la tarifa de escolar para la educación básica era gratuita porque la Constitución obligaba al estudiante a estudiar al menos la educación básica. Ahora la obligatoriedad reside también en la educación media y, por tanto, la argumentación lógica de los estudiantes es que, obviamente, si antes era gratis para la básica porque era obligatoria básica, obviamente ahora bien puede ser gratis la media, porque ahora es obligatorio estudiar hasta lógico, la media. Lógico, sí. Me parece lógico. Ahora, efectivamente podría ser, no sé cuánta plata más se gastaría. Yo creo que un problema de recursos, todo esto, los derechos sociales, derecho a la educación, a la salud, pasan mucho por la solvencia del Estado, que no guarda relación con el excedente del cobre, porque dejemos de gastar la plata del cobre. La plata del cobre se nos va a ir cuando el cobre empiece a bajar. Porque ustedes creen que los Estados Unidos... A ver, la plata no se va a ir, la plata está. No, la plata, los 10.000 millones de dólares no sé nada. ¿Y por qué el cobre va a bajar? No, pero es un acervo, no es un flujo. A eso me refiero. No es que tengamos todos los años 3.000 millones de dólares excedente. Porque decimos, perfecto, pero gastemos el excedente del cobre en eso. Ya, pero el próximo año cuando no esté ese, ¿de dónde lo sacamos? Oye, nos han llegado en estos dos últimos años los 10.000 millones de dólares. Sí, pero ¿ustedes creen que los chinos son tan tontos para no empezar a buscar, tal como fue en salitre, algún sustituto para el cobre? No, o sea, la fibra óptica cada vez está mejor. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Nos dicen cuando están las vacas flacas. Cuando están las vacas flacas, dicen, oye, ¿sabes qué? No podemos gastar nada. ¿Ah? Pero las vacas ahora están gordas y nos dicen, no, es que ahora tenemos que ahorrar. Entonces, ¿quién entiende la autoría? ¿Quién entiende la autoría? Mi perspectiva de la situación es la siguiente. Tenemos una educación, yo creo que estoy completamente en desacuerdo contigo porque conozco tu postura personal, Felipe, y vamos a disentir absolutamente, en que la educación es un derecho exigible por la ciudadanía en cuanto a la igualdad de acceso a la educación. ¿Ah? En eso es exigible. ¿Ah? Y también es exigible desde otra dimensión, desde la dimensión que la persona se esfuerce por lograr cierto logro académico. Sí, ¿ah? Claro. ¿Me entiendes tú? Sí. O sea, es exigible en la medida en que hay igualdad de condiciones y además es exigible cuando yo tengo las condiciones académicas que cumplen con ciertos objetivos, con ciertos parámetros objetivos que ha fijado el ministerio, ha fijado los legisladores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, ahora pero deja pegarle de taquito a esta cuestión. A ver. Deja hacer un lujito. Cuando hablamos de educación, hablamos de transmisión, a mi juicio, y creo que llegamos a un consenso del punto de vista doctrinario, educación y enseñanza se dividen fundamentalmente porque la educación representa una transmisión de valores que fundamentalmente es dado por el núcleo familiar. Es dado por el padre a su hijo o es dado por el núcleo más cercano. No estoy hablando de una familia nuclear típica. Ajá. En cambio, la enseñanza se manifiesta en la transmisión de conocimiento. Entonces, cuando hablamos del derecho a la educación, estamos hablando acerca de un cierto derecho a la enseñanza, a que yo tengo derecho a que se me transmita ese conocimiento. No sé qué conocimiento, si para ser abogado, si para ser médico o si para pasar cuarto medio. Pero el derecho a la educación, como transmisión de valores, me parece absoluto. Sí, pero, absoluto. Pero a la enseñanza yo empiezo a dudar. Es que sabes que yo creo que estoy. ¿Sabes por qué yo comparto las peticiones de los estudiantes por una cuestión de fondo? Una cuestión de fondo, pero profundamente de fondo. Y que incluso puede rayar en lo filosófico. El Estado en cuanto tal está obligado a llevar a cabo las actividades que los privados no están dispuestos a llevar a cabo. Sí, claro. ¿Sí, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Ya. Está, pero está obligado a efectuar dichas actividades cuando ha agotado todas las instancias para que los privados puedan sumarse y llevarla a cabo. Así es. ¿Cierto? Así ya. Es. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, en esta actividad que el Estado tiene que llevar a cabo, que es la educación, preguntémonos, ¿tiene que llevarla a cabo sí o no? En el caso de la educación municipalizada. ¿Hay privados, me pregunto yo, hay privados dispuestos altruistamente, digamos, ¿no es cierto?, a entregar educación de calidad? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Ese es el problema. Sí, claro, sí, por supuesto, pero una, pero un establecimiento de alguna institución religiosa, de alguna congregación que cobre 200 mil pesos mensuales. No. Pues seguro, yo creo que, a ver, si me quería la definición altruista, realmente no te lo voy a decir. El problema es que todo el mundo dice automáticamente el hecho de que el mercado funcione en el sistema educacional, y yo no considero que sea realmente malo. El problema simplemente es que la implementación que se le ha dado en Chile, en este país, a lo que se le ha llamado la municipalización de la educación, que yo por concepto lo considero notable, se ha hecho mal. Entonces, si bien es cierto que durante los 90, y ya está ultra discutido, que mucha gente lucró con la educación, no significa que el sistema en sí sea malo, en su origen, en su concepto. La idea es muy buena, para a mi parecer. Yo no veo que haya problema en que una persona pueda lograr una ganancia siempre y cuando no lo haga a costa de que los estudiantes dejen de aprender. Pero, cosa que si se implementara bien, sería así. Pero eso es precisamente lo que está pasando, Tomás. Está pasando precisamente lo siguiente. Fíjate que paradojalmente, te quiero rebatir absolutamente lo que acabas de decir. ¿Ya? Paradojalmente, fíjate tú, que en los colegios privados, ¿ya?, que mejor les va, ajá, son colegios sin fines de lucro. Ajá. Son colegios que pertenecen a instituciones religiosas muchas veces. Déjame terminar la idea. A los colegios privados que mejor les va en términos de resultados, son colegios sin fines de lucro, muchas veces pertenecientes a instituciones religiosas, ¿ya?, vinculadas mayoritariamente a la Iglesia Católica. Pero fíjate que el privado lucra precisamente con aquella actividad que debe llevarla a cabo el Estado, por esencia. Porque el privado no está dispuesto, si es que no hubiera una subvención entregada por el Estado, a llevar a cabo la actividad. ¿Me entendís o no? ¿Y dónde está el lucro? ¿Y dónde está el lucro? Espérate. ¿Dónde está el lucro del privado que está como sustentador de un colegio municipal? ¿Dónde está el lucro? En que él recibe mensualmente 30 mil pesos por niño, ¿ya? Pero lamentablemente el privado, con los afanes de lucro, es decir, intereses privados, no destina el 100% de esos 30 mil pesos al bien del niño. Cosa que sí sucede en colegio municipalizado. Puede ser de manera ineficiente, puede ser de manera asquerosa, digámoslo, pero va hacia el niño, ¿eh? Uh-huh. Pero aquí la intención positiva es el lucro de eso, el lucro, la mayor hacer lo mayor eficientemente posible el gasto de esos 30 mil pesos por niño para lograr el mayor margen posible. Que te quede. Y ese concepto, es decir, que yo lucre con una subvención que me está dando el Estado, lo encuentro éticamente reprochable. Yeah. ¿Me entiendes tú? Que el privado lucre con una subvención que está destinada por ley al beneficio del niño. Eso lo encuentro antiético, weón. Uh-huh. No encuentro antiético que existan colegios privados, porque de partida es absolutamente constitucional que existan colegios con fines de lucro, todo bien, privados o municipales, particulares subvencionados. Está bien, ¿me entiendes tú? Pero que lucren en los colegios municipalizados y que lucren con la subvención que le otorga el Estado para que lo aplique a ese niño, lo encuentro inmoral. Déjame decirte, lo encuentro inmoral. Y es ahí donde yo creo que está una de las grandes falencias de la Ley Orgánica Constitucional, que deja que estas cosas sucedan. ¿En qué parte de la ley exactamente? Porque yo le digo algo así y no lo encuentro dentro de la ley. Bueno, deja precisamente que... Deja que el privado, la Ley Orgánica Constitucional, permite que el privado impide la fiscalización. Exactamente. Bueno, en primer lugar, impide la fiscalización y además permite que el privado, con fines de lucro, se haga cargo de un colegio municipal. Uh-huh. ¿Me entiende? Uh-huh. Y yo, eso es lo que quizá no concuerdo con usted, en que encuentro muy antiético, weón, que el privado lucre con la subvención, ¿me entiendes? Con plata que todos nosotros ponemos, que llega finalmente al bolsillo del tipo para que se enriquezca. Que está bien, está perfectamente bien y muy legítimo en otras actividades de la vida social. Y no estoy diciendo que esté mal porque está lucrando con la educación, sino que está lucrando con la educación municipalizada y está lucrando con la subvención. Si no está mal, digo yo, que lucre con la educación. ¿Me entiendes tú? Sí. Bueno, ¿qué piensas tú, Felipe? No sé si se aclaró mi postura, digamos, con sí, el tema. Sí, claramente. Yo pienso que tiene razón respecto al diagnóstico de que falta fiscalización respecto al tema. Es muy cierto. El problema es que, por lo general, se hace... lo que yo tengo entendido es que tienden los partidos de derecha a oponerse a esto porque lo ven como una inmiscusión dentro del concepto de la... De libertad de enseñanza. De la libertad de enseñanza, uh-huh. E incluso de la iniciativa en materia económica. Porque principalmente la iniciativa en materia económica, por lo general, que también se protege por la Constitución, no necesariamente tiene un fin de lucro. O sea, de hecho, la Constitución garantiza toda actividad económica en cuanto satisface necesidades. Así es. Y una de ellas es la educación. Uh-huh. Y por tanto, bien se puede considerar una actividad económica, no una actividad de lucro. Y por eso se ha opuesto, sí, claro. por eso se ha opuesto por lo general, la derecha a cualquier tipo de fiscalización. Yo encuentro que en sí que es un pésimo argumento ese. O sea, es un buen argumento constitucional, pero desde el punto de vista ético, como dices tú, yendo al campo de la moral, es pésimo. No comparto contigo el análisis que haces respecto a los colegios municipalizados. Las municipalidades, sobre todo los departamentos de educación municipales, son un saco sin fondo. Uh-huh. Son un saco sin fondo. Así sí, que... Pero no existe la intención del lucro, al menos desde el punto de vista programático, ¿me entiendes? En cambio, el privado sabe a lo que va. Claro, de antemano, a priori, sabe que él va a lucrar, ¿me entiendes tú? El problema es que... Y hoy en día los colegios se venden como Super 8. Un colegio se vende así, sin ningún tipo de requisito, no se le impone ningún requisito al nuevo sustentador. Llega y me compro una cajetilla de cigarros, me compro un colegio. Y, sí. no me exigen ninguna obligación de mejoramiento a lo que era la administración anterior. Oye, pero bueno, dejemos un ratito porque vayamos a pausa. Vamos a pausa. A prometerle a la gente que nos está hablando en el Messenger, a Ramón, a la María, a Iñaki, a Telemann, a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a leer todos y absolutamente todas las opiniones. Todos los comentarios que han llegado. Todos los comentarios, ¿no es cierto, Tomás? ¿Con qué música? Felipe, disculpa. ¿Con qué nos vamos entonces? Vámonos con una cuestión muy ad hoc. Escape, el niño el soldado. Niño. Así es. Está interesante. No hay nada. Unirradio. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. Torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Mutilar. soldiers passing by, listening to the wind of change. Amigas y amigos, estamos de vuelta aquí en Cultura Chopística. Son exactamente las 9:05 y vamos a leer, Tomás y Felipe, vamos a leer las opiniones que tenemos en el Messenger en este instante. ¿Ah? Queremos mandarle un saludo a la Dani Sarraz, que se acaba de conectar. Así ya está preguntando por cómo estamos. Estamos aquí, esta fría noche llena de bombas lacrimógenas. Oye, hasta aquí nos ha llegado los efectos, weón. Así estamos con los ojos un poco enrojecidos y un poco trastocados por lo que estaba ocurriendo acá afuera. Justo afuera, si una cuestión que avanzamos 20 metros, vemos la reja como está la Alameda y nos damos cuenta de que hola embarrada. Parece que un huracán pasó sobre ahí. Oye, sí, pues nos están llegando los efectos de las bombas lacrimógenas, así compadre. Es. Tenemos los ojos pa'l gato. Así es. Hay que decirlo. Sí. ¿Vamos a hacer alguna opinión? Vámonos con las opiniones. Vamos a hacer alguna opinión. Vámonos con la Javi. ¿Qué dice Tomasito? Ah, Felipe. Felipe, perdón. ¿Qué es lo que dice la Javier? El derecho a la educación va más allá de salir de cuarto medio. La misma LOS estipula que cumpliendo con la educación media, con sus requisitos mínimos, deberías estar capacitado como para acceder a la educación superior o quien trabajar. O bien, perdón. Con la educación básica que se imparte en el promedio de los colegios municipalizados, con suerte da para que trabajen vendiendo cosas en la micro. ¿Dónde está la dignidad ahí? Y otra cosita más. Encuentro indignante que derecho no haya adherido al paro. Derecho la Universidad Católica. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica. De hecho, digamos una cosa, el Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica no adhirió al paro que se votó en el Consejo de Presidente de la FEUC, ¿cierto? Así es. Estuvo por proponer ideas y no por parar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice ahí con respecto a la indignación que siente la Javi? Dice, encuentro indignante que la Facultad de Derecho de la Universidad Católica no haya adherido al paro. No es una cosa de faltar a clases ni que se pueda aportar de otra forma, porque no es excluyente. Esto era un paro de un día en donde no implicaba un cese de actividades absoluto y cada uno para su casa. Bien podría haber sido como en San Joaquín, que hubo 1000 actividades informativas y de debate. Era una ocasión para manifestar nuestro apoyo a todo lo que está pasando ahora, de manera pacífica, como lo fueron las demás facultades y los disidentes de derecho. Estos son muchas cosas internas, lamentablemente. Sí. La Facultad de Derecho, para explicarle a los demás auditores, no adhirió al paro, pero hubo un grupo de 30 personas, a lo sumo que... Espérate, tenemos que decir que Uniradio no pertenece a la Universidad Católica, sino que hay muchos auditores que no son de la Católica, si bien nuestros estudios están acá. Por eso, intento explicarle un poco a la gente que no está en sintonía con esto. Entonces hubo un grupo de 20 o 30 personas que hicieron sus propios actos de contramanifestación. Bueno, esta niña dice, y les aseguro que de haber participado en una jornada como esta, hubieran aprendido, o sea, nos dicen nosotros que no paramos, hubieran aprendido mucho más de lo que pueden aprender en un día de clases. Y, aunque suene mamón, las verdaderas lecciones de vida o las aprendes de ti mismo o de terceros por medio de acciones. No se saca de citas de San Pedro ni de la Constitución. Bueno, esta niña pretende hacernos una lección de vida. Yo comparto absolutamente, no sé con qué moral lo está diciendo. Así que no es que lo diga de mala onda, pero en verdad tú no sabes las cosas que hemos hecho nosotros. Así que, no es de mala onda, pero por favor. Sí, yo quisiera más o menos clarificarla, porque ella tampoco tiene la culpa de no saber. Pero Javi, en verdad... Javi, seguramente. Yo le mando un saludo muy cordial por ser nuestra auditora. La verdad es que derecho la Universidad Católica, a pesar de que no adhirió al paro por una cuestión de que no correspondía, por un criterio de no correspondencia, en el sentido de que se creyó que inmiscuirse en la causa secundaria lo único que iba a hacer era perjudicarlo a ellos mismos, sino que se entendió que mantener esta movilización en la estricta esfera de lo secundario era lo más correcto, y en ese sentido por eso no se adhirió al paro convocado por la FEUC. Bueno, y ahora tenemos otra opinión, ¿sí o no, Tomás? Felipe. Felipe. Así es. María Magdalena nos dice que un profesor de la facultad, a ver, que un profesor de la Facultad de Derecho, dice que el único requisito para poner un colegio es tener licencia media. Eso desde el punto de vista del sostenedor, uh-huh. Es correcto, desde el punto de vista que tienes que distinguir distintos planos si es que quieres analizar la LOCE bien. Desde el punto de vista de los requisitos como persona sostenedora, efectivamente licencia media. Si lo quieres ver desde el punto de vista institucional, se requiere tener un establecimiento inmueble adecuado, tener un grupo de académicos docentes y para docentes, de un director, de laboratorio, una cierta cantidad de cosas que obviamente el subsecretario de educación, el Seremi de Educación respectivo es el llamado a calificar. Nos dice además que un profesor de la Facultad de Derecho dijo en clases que quienes se fueron al paro carecen de criterio. Y yo me pregunto, dice ella, no es que yo me pregunte, ¿dónde está el derecho de la gente, por la gente, dónde está el respeto por la gente que si cree en el paro como un medio legítimo de presión? Ok, la Facultad de Derecho y la Universidad Católica no para, pero por favor respetemos a quienes sí lo hacen, pero no repudiar a quienes optan por esa alternativa, que no es excluyente a la propuesta. ¿Puedo responder eso? Puede responder, dale, Tomás Enríquez. Ya, mira, esto es un tema, esto va bastante más a la forma que el fondo de lo que estábamos discutiendo, pero creo que es muy meritorio que lo discutamos. Y yo creo realmente que no podemos hablar de repudio. Nadie, de hecho, en derecho ha dicho, o sea, el paro, como todo en democracia, uno acepta cuando gana la mayoría, nosotros no estamos dispuestos a adherirnos, cada persona voluntariamente puede adherirse. Pero debo decir algo, yo personalmente creo que el repudio, más que de nosotros hacia ellos, ha venido hacia las personas de las personas que sí pararon en relación a nosotros. Hemos tenido que resistir bastantes embates, incluso dentro de la misma facultad, por el hecho de que nosotros no estábamos dispuestos a parar. Es una cuestión que ha sido política de esta facultad, es una cuestión que particularmente el Consejo Delegado, según su conformación actual, tampoco está a favor de hacerlo. Pero yo se lo dije al mismo Roberto, que una vez más reitero que no está acá por el mismo motivo, porque él trabajando con el tema del paro, porque así derecho lo quiso. Nosotros no lo repudiamos, yo creo que todos nosotros respetamos que es muy legítimo que las personas quieran adherirse a este paro, si bien nosotros no compartimos esa postura y no estamos dispuestos a aceptarla. Ajá. Oye, no sé, nos está hablando Ramón Dreis, ¿quién nos dice, Tomás? Ramón dice, ojo, no paro, pero se reunió con los secundarios para aportar con lo que saben, lo legal, en lo relativo a las reformas de las que los secundarios no tienen ideas y no solo aplaudiendo y parando el tránsito. Así se apoya. Sí, a mí me gustaría responderle a Ramón una cosa. De partida hay que distinguir dos cosas. La opinión pública creo yo que ha hecho una distinción fundamental que yo creo que quizás Ramón no lo ha visto. El tema de lo que dice él, dice aplaudiendo y parando el tránsito. Yo creo que todos estamos clarísimos que nunca ha sido la intención de este movimiento secundario efectuar desmanes ni llevar a cabo violencia en las calles. Yo creo que eso está más que claro. Ahora, si hay un par de encapuchados que inician, ¿no es cierto?, una provocación y que de eso se derivan excesos de carabineros, injustificables, por cierto, pero que definitivamente no tienen nada que ver con el movimiento secundario y su causa de fondo. Yo creo que Ramón no está viendo eso, ¿ah? Porque él está achacándole la responsabilidad de los desmanes que han habido al movimiento secundario, cosa que yo creo que estamos absolutamente de acuerdo que no ha sido así. No, sí estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que personalmente yo defiendo a las fuerzas de seguridad, he sido testigo de no solo esta munición, sino que otras que han habido en derecho, considerando que esta es radicalmente distinta, por supuesto. Pero a mí me preocupa bastante este tema porque considero que todo lo que está pasando se vuelve una olla de presión. Ahora, sí, los secundarios fueron capaces de mantener el orden dentro de su movimiento y lo han logrado mantener relativamente bien. Pero con cada día que pasa, con cada día que te toma, con personas en los colegios que por lo que supe hoy se están empezando a enfermar porque están durmiendo con un frío que está calando los huesos en la noche. Yo no sé cuánto tiempo se va a poder mantener esto desde un punto de vista pacífico y creo que podría empezar a recrudecer con el paso de los días. Entonces, a ver, la salida que se está buscando acá, el gobierno tiene que llegar a un compromiso rápidamente con ellos, si no esto podría realmente degenerar en algo que sí sea violento y que sí va a causar desmanes públicos y mayores daños de los que yo creo que se han visto anteriormente, porque si bien han mostrado mucha actitud los dirigentes del movimiento secundario, el poder mantener ordenados a 800.000 personas que no tienen además vinculación directa contigo y tú no tenés cómo alinearlo así, digamos, por la fuerza pública o de forma coercitiva, esto se puede poner muy feo, muy rápido, creo yo. A mí lo que me da miedo es que si esta gente está pidiendo por el pase escolar, por la PSU, por la derogación de la LOSE y por la jornada escolar completa, está pidiéndolo de esta forma, yo creo que está usando de mala, o sea, está usando de manera demasiado extrema el fin de un paro o el fin de una movilización. O sea, ya no entiendo cuando queramos pedir cosas más, por ejemplo, cuando esta gente quiera pedir, por ejemplo, algo más importante, ¿a qué van a llegar? Se puede decir que ya están reventando la olla, o sea, ya es imposible que puedan hacer algo más arriba de lo que están haciendo. Entonces, cuando quieran pedir algo más, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a matar gente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Yo creo que no. Yo creo que ahí tú estás ocupando el criterio de la mala fe, a priori. O sea, en lo particular, yo pienso que no existe mala fe de parte del movimiento secundario. Mucha mala fe, yo digo que los fines que buscan no se condicen con los medios. Ya, ¿y cuáles son los medios? El paro. Pero si Martín Sinic, o sea, déjame hacerte la pregunta la más incisiva. Dale. ¿Tú no legitimas un paro como medida de presión correcta ni como medida de presión que debiera hacerlo? Yo cuento que el paro. Proponle a los universitarios en Uniradio una forma para que la autoridad los pueda escuchar. Proponlo, por favor. Yo llevo hace un mes escuchando a Martín Silich diciendo: el pase escolar estamos todos de acuerdo en que va a ser gratuito. Estamos en una comisión y esta cuestión va a ser. La PSU ya le ofrecimos a los escolares ser tres quintos, entre tres quintiles o cuatro quintiles. El tema aquí es la LOSE. El tema de fondo es la LOSE y la jornada escolar completa. Pero esos son los temas de fondo que están pidiendo, porque están pidiendo una revisión, ¿no es cierto? Yo, mira, hablemos de la LOSE. Ya. Hablemos de la LOSE. Vayámonos al tema de fondo. Hablemos de la LOSE. Ellos están pidiendo, partieron pidiendo la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Así es. Yo creo que mi teoría personal con respecto a esa exigencia inicial era la petición del tira y afloja. O sea, tú cuando vendís tu casa o cuando tu papá vende una casa, dejo pasado. Cuando tú ¿en cuánto publicáis el precio de venta en el Mercurio? ¿Cómo tiene publicado? Tú lo publicáis en 10 o 15 millones más caro de lo que lo queréis vender en realidad. Eso evidentemente para hacer el tira y afloja. Obviamente, a la opinión pública tú le dices quiero derogar, pero con la intención de modificar. Yo por lo menos tengo esa perspectiva del asunto, porque además no estoy de acuerdo con ciertos sectores que dicen que, como por ejemplo el movimiento gremial, que de partida creo que adolecen de una esquizofrenia paranoica constante, porque cada vez que tocan temas, entre comillas, sensibles, ¿ya? Creen que hay ideologías detrás, que está el Partido Comunista metido por detrás, que hay instrumentalización de los movimientos, en este caso los secundarios. Hay una paranoia excesiva, o sea, siempre cuando tocamos temas que para ellos son sensibles, ¿no es cierto?, o vinculados con ciertos gobiernos que existieron en este país, creen que hay una ideologización y creen que hay mala fe y creen que está el Partido Comunista detrás. Yo creo, efectivamente, que no está ideologizado el movimiento. Tomás lo dijo hace un minuto atrás, los secundarios dieron pruebas más que suficientes de que no están ideologizados cuando llegó hace dos días atrás el señor Pavés, el presidente de los profesores, al Instituto Nacional donde estaban reunidos los secundarios, lo mandaron para la casa. Lo mandaron para la casa y estaban todos los periodistas ahí y baja el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y le dice a este señor frente a todos los periodistas: señor, usted no va a entrar aquí porque usted es conocidamente ideologizado con un partido político. ¿Me entiendes tú? Y además, después, no han pedido ni han convocado, ¿no es cierto?, a otros movimientos sociales. Ahora sí, ¿no es cierto?, porque no lo han pescado mucho. Pero en un comienzo ellos dejaron muy en claro que su intención es no ideologizar el tema, no politizar el tema y no universitarizar el tema tampoco. Mira, precisamente, siento, curiosamente, porque les dije, creo, no sé, lo mencioné, que estoy medio perdido, y discúlpenme, el cansancio uno le gana en cuando. Nosotros fuimos al Instituto Nacional y por muy paradojal que suene, los secundarios están siendo lo más gremial que existe. Porque nosotros fuimos como universitarios, nos presentamos así y realmente no tenían el mayor interés de que el movimiento universitario fuera los que se sumaran a esto. Ellos están defendiendo su interés, que son sus cuatro puntos y son los cuatro ejes que están tratando de buscar. Por favor, universitarios, en verdad, no se metan, ¿sabes? Ahora, y quisiera que abriéramos un poco la discusión por el hecho de que si es que hablamos del movimiento gremial estamos limitando esto a la Universidad Católica, y por lo demás yo no los considero, y perdónenme gremiales que me escuchen, no los considero los mejores interlocutores con este tema porque son posturas ultra ideologizadas y que... ¿Cuál es, perdón? El movimiento gremial. ¿La postura? Te pediré, no, o sea, quiero... Disculpa. Quiero preguntarte en qué te basas para decir que el movimiento gremial está ideologizado en este caso. Personalmente por la forma que actúan. Yo considero que en que cuando siempre que existe un problema en la Universidad Católica, automáticamente se recurre al principio de subsidiariedad y se defiende a partir de eso. Y me parece que todavía siguen con esa consideración de que se está actuando como un movimiento, siendo el movimiento de Jaime Guzmán, cuando la realidad es que ninguno de los dirigentes que están ahí, y perdónenme que se los vaya a decir, es Jaime Guzmán. Y creo que todavía no han caído en comprensión de eso. Entonces, creo que sí, están terriblemente ideologizados en el sentido de que siempre la misma postura es defenderlo todo desde el punto de la subsidiariedad y no van a buscar otro tipo de actuaciones o principios que puedan ayudarlos a argumentar. Hoy en día todo el mundo está defendiendo la subsidiariedad, está consagrado en nuestra Constitución, entonces realmente ya no es válido que sea tu único punto de lucha. A eso creo que me refiero cuando hablo de la ideologización. Y probablemente Grimal que me escuche me va a querer matar, pero así lo considero. Ahora, no digo que dentro del movimiento Grimal no haya muchas personas que libres fuera del movimiento son grandes pensadores y pueden aportar muchísimo a la causa, pero como movimiento unido no nos considero interlocutores válidos, ¿no? Sí, yo repito mi... Sí, uy, nos agregó otra persona, ¿sabes qué? Nos ha ido súper bien hoy día, yo quiero felicitar a Cultura Chopística. ¿Sabes qué? Nos han agregado como 15 personas hoy día, más o menos, weón. Nos ha ido súper bien. Al Buena Loco, ese es su... El Buena Loco. Buena Loco, te saludamos. Ese es su nick en el Messenger. Recuerden, el Messenger es cultura-sh opística, chopística, cultura-chopística@hotmail.com para que ustedes nos puedan agregar y conversamos y todo el cuento y leemos al aire. Así que, Buena Loco, súper bienvenido a Cultura Chopística. ¿Tenemos una opinión, Tomás? A ver, hola niños, pienso que el MG cada vez que pasa algo les da un miedo tan grande de perder credibilidad, que según yo ya no tiene hace rato, comparto, que se defienden como si estuviéramos en guerra por cosas en las cuales no se les está atacando. No hacen una declaración, parece más una defensa. Estoy 100% de acuerdo contigo y voy a decir algo que nosotros de hecho lo tenemos presupuestado como para el programa del día de hoy, pero obviamente por lo que está pasando en este país no nos podíamos... ¿cómo decirlo? Desapegarnos de la contingencia, tenemos que discutir este tema. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que el MG obviamente representa la derecha de esta universidad, que por lo demás dentro de la Universidad Católica tiene que automáticamente, si eres de derecha, asociarte a ellos. No considero que sea así hoy en día, gracias a Dios, y personalmente a mí porque yo no soy gremial. Pero sí, la derecha, no solo a nivel universitario, a nivel país... se lo dije a Felipe Rodríguez y este va a ser el tema de discusión del día de hoy, no tiene una agenda en el sentido valórico. ¿Por qué? Porque la derecha realmente es muy buena para proponer todo lo que tenga que ver en desregulación de mercado, libertad, libertarios. Yo soy súper libertario y estoy absolutamente de acuerdo con ello, y yo soy militante de la UDI además, pero creo que en los temas valóricos nos quedamos. ¿Por qué? Porque no existe una agenda propia. Entonces para los criminales es lo mismo. Hoy en día la derecha, como los que están tratando de ganar terreno, son la izquierda en todos estos ámbitos que son valóricos. Nosotros básicamente nos convertimos en un muro de contención y no nos queda otra que esa. Siempre nosotros queremos mantener lo que está construido a partir de la idea, porque ya todos saben lo que fue la ayuda de los civiles en el gobierno militar. Las ideas que están consagradas en la Constitución son básicamente las nuestras. Entonces cualquier tipo de embate que se produzca en cuanto a los valores que están consagrados en nuestra Constitución, nosotros somos un dique de defensa, no propositivos. Ajá. Eso. Oye, quiero leer una... Bueno, primero que todo, un abrazo súper caluroso a Matías de Rivadeneira, que nos acaba de agregar al Messenger. Ya, y queremos leer una opinión de Iñaki Irizarri. Oye, Iñaki, mira, él dice... ¿Leyeron la columna de Hermógenes Pérez de Arce hoy día en el Mercurio? ¿Han visto la solución de los vouchers, dice él? Darle a la familia vales para que ellos elijan dónde meter a sus hijos, ¿ya? Y con los vales pagarles al colegio. Y luego el colegio le cobra al Estado. Dice, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la salud. Mi mamá tiene un cantro renal, necesita ir a diálisis, dice Iñaki, donde el 95% de los pacientes son Fonasa. Y no les pagan un peso, dice, pero les pagan con bonos de Fonasa, que luego mi vieja le cobra al Estado. Sí, yo creo que es uno de los grandes puntos que se van a tener que discutir, es decir, la redirección de la subvención. Es decir, que en vez de subvencionar a la oferta, que en este caso serían los colegios, se subvencione directamente a la demanda, que en este caso serían los padres. Yo apoyo 100% Iñaki, y esa es mi postura personal. Creo que esa es la solución más libertaria, y si fuera alguna la que tuviera que abogar yo, sería esa. Y te encuentro toda la razón, Iñaki. No leí la columna de Hermógenes Pérez de Arce por lo demás hoy día. Ahora, aquí se me produce un tremendo problema, que es que todo el mundo reconoce la crisis, pero ahora se nos viene la hora de la reforma, pues, bueno. Y tenéis que... Y me complica un poco el tema, porque cuando empecemos a... Cuando se empiece la discusión en el lugar donde tienen que ser discutidos estos temas, que es el Congreso Nacional, van a haber dos posiciones que son, en este tema, diametralmente opuestas. ¿Por qué? Porque la derecha en general tiene esta visión que es absolutamente libertaria. Liberemos a las personas, dejemos que ellos sean los que decidan y que ellos sean en un mercado abierto los que mejoren la educación, versus una concertación que yo creo que se va a jugar por el otro extremo, que volvamos a pasárselo todo al Estado. Entonces, el acuerdo para la reforma profunda de la educación chilena lo estoy viendo súper difícil. Porque implica, número uno, un presidente que esté dispuesto a ponerse los pantalones, y esto sería mi pensamiento para la presidenta Bachelet, en que esto implica una reestructuración de fondo, con primero que nada con un sablazo que destruya la estructura y luego vuelva a replantearla, según mi punto de vista, cosa que no sé si el gobierno actual está dispuesto a hacer, y no sé si un acuerdo va a poder ser alcanzado para poder reformarlo en su fondo, sino que yo creo que una vez más van a haber muchas soluciones parches para que pueda haber un acuerdo entre izquierda y derecha y así se pueda lograr. Oye, tenemos que hacer una aclaración porque parece que dejamos la embarrada. A la mamá de Iñaki, nosotros nos equivocamos, dijimos que ella era la que se tenía que hacer diálisis. Mentira, ella tiene un centro de diálisis y diagnóstico. Y le pagan con bonos. Claro. Y esos bonos son como los vouchers que está diciendo Iñaki que hay que usar. Exactamente. Oye, queremos escuchar a Dani Sarraz, que nos está hablando en el Messenger hace rato. Y ella dice... metiéndose en otro tema, en otra arista del asunto. Dice, es impresionante la imagen del carabinero parando a una niña del pelo, deteniéndola, dice. Pero, y después dice otro comentario, dice, la ley orgánica constitucional de enseñanza requiere tiempo. No sacan nada parando, dice ella. Yo creo que no estoy de acuerdo con la Dani Sarra. Yo creo que difiero absolutamente de ella. Yo creo que no hubo ninguna otra forma mejor de poner en la opinión pública el debate de la educación y de la necesidad de reformar la ley orgánica constitucional que con el paro. O sea, yo hago la siguiente pregunta: ¿es o no es legítimo un paro, ya, como medida de presión legítima? Para mí, entender, cuando el gobernante, en este caso el gobierno, no te pesca ni en bajada, lamentablemente una de las aristas del derecho a la rebelión es el paro, la huelga. ¿Ah? En este caso es, yo creo, una expresión del derecho a rebelión, que los niños, en este caso los secundarios, tienen derecho a expresarse. Tienen derecho a expresarse, tienen derecho a, en democracia, expresar sus peticiones de manera pacífica, ¿no es cierto? De manera coordinada, como lo han hecho, y de manera organizada. Yo creo que no estoy de acuerdo con ella, yo creo que fue ultra necesario el paro. Asimismo lo dicen tanto las bancadas de la Concertación como de la Alianza, en que les agradecen a los estudiantes secundarios esta movilización pacífica en forma de paro, en donde ellos se internan en sus colegios, ¿no es cierto?, a jornadas de reflexión, a jornadas de coordinación, etcétera, etcétera. Bueno, quiero entrar a un tema que habíamos visto hace tiempo, ya estamos terminando, y es como para cerrar mi intervención fugaz en este programa, que es lo siguiente. Yo creo que nos hace súper mal como país entero, tanto a gente que sea de izquierda o sea de derecha, a gente que le interese o no le interese la política, mantener prejuicios que ya están añejos, que huelen a viejo, ¿ah?, y que tienen más de 30 años. Prejuicios que no se condicen con que estemos en el año 2006, que han pasado 16 años de democracia, en donde nosotros, los que estamos aquí hablando y los que están escuchando en la casa, han nacido en democracia, ¿ah? Y yo creo que eso es valorable, absolutamente. Yo creo que mantener estos prejuicios de que querer reformar una ley orgánica constitucional muy creada por el gobierno de Pinochet y todo el cuento, querámoslo todo, pero que lamentablemente es una mala ley. Lamentablemente, señor. O sea, si usted es de derecha y tiene afinidad con el gobierno de don Augusto Pinochet, eso no significa que proponer una reforma a una ley creada por él o por su equipo de trabajo sea porque estáis detrás del Partido Comunista, o que estáis ideologizados, o que estáis, qué sé yo, queriendo estatizarlo. Y en segundo lugar, creo que le hace ese es uno de los primeros prejuicios que yo abogaría, ¿no es cierto?, por sacarnos de nuestras cabezas inmediatamente. ¿Ah? O sea, a priori, inmediatamente condenar a una persona que propone una reforma a una determinada ley. ¿Ah? Y en segundo lugar, yo creo que otro asqueroso prejuicio que tiene en ciertos sectores de la derecha tradicional, porque yo me considero un derechista disidente, es demonizar, esa es la palabra, demonizar a priori, anteriormente a cualquier cosa, al Estado. O sea, es decir, el Estado per se, intrínsecamente, hay ciertas personas que creen que el Estado intrínsecamente es ineficiente. Pero, no sé, es justo, porque la demonización, ya sea por las personas que están en la izquierda y en la derecha, o también la misma demonización que se produce de la derecha hacia el Estado, es la misma que tiene la izquierda hacia el libre mercado. Sí, lógica, pero déjame terminarla, porque aquí hay prejuicios de todos los puntos de vista. O sea, si tú sois de derecha, eres un facho, eres un nazi, ¿no es cierto? Apoyaste las violaciones de los derechos humanos, y todo eso es absolutamente condenable también como prejuicio. Pero creer que el Estado es intrínsecamente ineficiente, weón, y que los particulares tienen el criterio iluminado, weón, yo encuentro que es excesivo. Lo hemos visto con el tema de que los privados son absolutamente ineficientes cuando se hacen cargo de colegios municipalizados, porque muchas veces tienen peores resultados académicos que colegios que están absolutamente administrados por las municipalidades. Yo encuentro que decir que el privado es eficiente inmediatamente porque simplemente es privado es una locura. Y decir también que el Estado es ineficiente porque simplemente es el Estado también es una locura. Yo creo que no vamos a alcanzar nunca el desarrollo como país si seguimos con estos prejuicios sociales, si seguimos pensando en que nuestro adversario político es el demonio en la tierra, porque eso no nos va a hacer avanzar. Eso no nos va a hacer modificar las leyes que son malas. O los aspectos malos que tienen las leyes. Yo creo que con eso estaría terminando mi intervención. Muchas gracias. Ese minuto feliz. Ese fue mi minuto feliz. A ver. Yo al menos he intentado seguir esta discusión y no he escuchado a nadie que haya dicho algo remotamente parecido a lo que ha dicho Max. Entonces, asumo de que él lo ha escuchado y yo de buena fe no lo he hecho. Yo creo que la LOCE es una buena ley que le ha hecho un gran favor al país, ha permitido el desarrollo de una infinidad de colegios privados que no se hubiese pensado que se pueden haber desarrollado sin esa ley. Ha fomentado el hecho de que y ha marcado la división entre los colegios de buen rendimiento académico, que tienden a ser privados, y los colegios de mal rendimiento académico, que tienden a ser públicos. Que tienden a ser, porque hay muchas excepciones. O sea, como en todo en la vida. Ahora, encuentro que la LOCE hay que modificarle uno o dos artículos y agregarle dos o tres más relativos a la fiscalización. Se pueden modificar también algunos respectos a los requisitos que tiene que tener la persona natural o jurídica para crear un colegio. Pero todas esas son cosas perfectibles. Y encuentro que más que eso, eso es lo correcto que hay que hacer. La jornada completa es perfectible, todo es perfectible en la vida, la constitución y las leyes no son una cuestión pétrea, y todo lo pétreo por lo general se va a modificar igual. Así que encuentro que eso, no sé qué más puedo agregar. Mira, yo en virtud de lo cansado que estoy, porque han sido dos días que han sido bastante intensos, lo más interesante lejos de este año y probablemente de toda mi vida universitaria. Voy a cerrar este programa simplemente diciendo aviso de utilidad pública. Por favor, vayan, si son de derecho, a escuchar mañana a Felipe Bravo, que va a tener una notable exposición, supongo, en Campus Oriente a las... ¿A qué hora? A las 11, creo, de la mañana, en Campus Oriente. Vamos a hacer una charla, un foro, hablar acerca de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, junto con la gente de Teología. Uh-huh. Están todos invitados. Va a llegar a la izquierda, obviamente. Va a haber uno que otra discusión interesante. Así que los invito a copuchar un rato. Claro, que se nos había olvidado comentarles además que por el designación del Consejo Delegado en una votación absolutamente democrática, Felipe Bravo es nuestro... Mira, nos acaba de llegar otra persona más en Messenger. Iván. Iván, estoy sorprendido con la cantidad de personas que nos han agregado hoy. No, no sé, por favor, explíquenos, mándenos mail de por qué nos agregaron el día de hoy, porque estoy realmente sorprendido. Bueno, como iba diciendo, Felipe es una de las personas que fueron elegidos por el Centro de Alumnos de Derecho en conjunto con el Consejo de Delegados para representarnos en una comisión que este mismo Centro de Alumnos ha armado para poder analizar este tema y proponer proyectos de ley que puedan modificar lo que encontremos mal en el sistema. Dijeron de más alto nivel y me dijeron a mí. Yo creo que se equivocaron absolutamente. Pero nosotros le tenemos fe, por algo votamos por él. La próxima semana vuelve Roberto Sagredo, si Dios quiere, al igual que todos nosotros, en el formato habitual de Cultura Chopística. No sabemos cómo va a seguir todo este tema de los paros, no sabemos si tendremos que volver a dedicar otro especial acerca de lo que es lo que está pasando, pero por lo que está pasando en el Chile en este momento, les podemos asegurar que Cultura Chopística no se va a quedar sin tema y que Cultura Chopística va a tener un año que probablemente va a estar agitado socialmente, en el cual vamos a tener mucho de qué conversar. Yo quería decir algo más. María Magdalena me acaba de decir que soy un facho de calcitrante adorable. Yo creo que eso se les pasó. Yo creo que le agradezco ese comentario. Efectivamente, puedo ser facho, pero soy adorable, ¿viste? Igual es bueno. Gente, dense cuenta, en verdad se puede. Así es. Oye, quiero leer las opiniones que nos están quedando así de remanente en el Messenger, porque obviamente tenemos que ser fieles con nuestros auditores. Arturo Pulento nos dice: yo opino que los estudiantes se han alzado, pero lo han hecho contra quienes son los verdaderos responsables, dice él. Contra quienes no son los verdaderos responsables. Deberían hacerlo contra el Parlamento, que habían sido ellos quienes han rechazado el proyecto por más de 20 veces, la UDI principalmente, y RN, son los más responsables. Ese es el legado del Tata Pinochet. Esa es mi opinión, dice. Bueno, Arturo Polento, esa es tu opinión. Yo comparto... dirigía el enfoque, porque el pobre Martín Sidich lo único que puede hacer según la Constitución es dictar decreto. En cambio, estas cuestiones pasan por ley. Entonces, yo creo que pero en verdad, pensando bien, ¿cómo podéis presionar a un parlamentario? Entonces, finalmente tenéis que presionarlos a todos. ¿Sí? Por ese lado, le encuentro razón a los escolares. No, yo voy a decir una última cuestión. Por favor, no seamos frescos, porque el problema de la educación en Chile y el tema de la educación en Chile, ya les dije, son visiones diametralmente opuestas, y para que algún día logremos llegar a acuerdos, eso implica no solo que la derecha tenga voluntad, sino que la izquierda no se pase de fresca y traten de después culpándonos por todas las cuestiones que pasan tirando el tejo pasado. Mira, Fulvio Rossi estaba más preocupado de la eutanasia. O sea, absolutamente desconectado a lo que pasaba en Chile, porque Fulvio Rossi, Gio Girardi y todos esos diputadillos y senadorcillos están más preocupados acerca de la eutanasia, que es un tema que en verdad le importa a bastante poca gente en Chile, y con una o sea, que no pueden mirar más allá de la punta de la nariz y darse cuenta que el tema de verdad es la educación ahora, y los muy tontos discutiendo el tema de la eutanasia y cómo está la educación en Chile ahora. Imagínate que hubiese pasado si es que Fulvio Rossi, en vez de tirar una cuestión de eutanasia, se tirara una cuestión acerca de la educación. Hubiese quedado como el paladín de los escolares, ha sido amado, a lo mejor presidente de la República en 20 años más. Pero su falta de experiencia política y su miopía política le hicieron hablar acerca de un tema muy poco relevante en contraposición a la educación. Sí, oye, yo finalmente me voy a tomar 20 segundos más del minuto feliz, porque quedé con rabia con el movimiento gremial. Creo que tienen que hacerse una reforma absoluta de su carta de navegación de aquí a los próximos años, porque si no, creo que van a estar con un panorama bastante incierto y bastante negro con respecto a la adhesión estudiantil. Creo que el movimiento gremial tiene que reformularse su esquizofrenia colectiva en relación a las propuestas de mejoramiento y de perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico. Creo que el movimiento gremial adolece de una deficiencia crónica a la glándula tiroides de yodo, que les produce una paranoia excesiva, en donde todo y absolutamente toda intención de perfeccionar algo que no han podido perfeccionar los dirigentes de centro derecha en este país, lo ven como un ataque, como una agresión a las libertades fundamentales, y está más que claro que en este caso no lo ha sido, porque la libertad de enseñanza, a mi parecer, no la han tocado. Así que mi palo en este programa, que quede clarísimo, para el movimiento gremial, sáquese la paranoia de la cabeza. Muchas gracias. Parecemos a Gusé, y nos vamos con el cierre del programa, con lo último que nos va quedando en el tintero, en el Messenger, que es algo que tocaron, ¿no, Max? Sí. Perdón. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectada, por supuesto, pues, weón. Oye, pero récord, si llegamos a 40 auditores. Tenemos 20 conectados en este instante. O sea, es una cuestión impresionante. Tienen que haber unos 120 personas escuchando, fácil. Oye, le agradecemos a todos porque nosotros estábamos poniendo una pelea de sindicato con Max, que estaba entregándole todo el presupuesto de comida a cierto programa, no voy a decir quién. Sí, oye, Guido Girardi con Carolina Tobá y el señor Gonzalo Montes sí hicieron propuestas que pueden ser algunas muy discutibles, pero han sido los primeros políticos que, paradojalmente, los políticos que están llamados a solucionar el tema, han sido los primeros que han propuesto la primera medida con modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional y a la Constitución. Pero tiene gracia ahora, porque ya todos nos dimos cuenta, parece, ¡oh! Estamos en crisis, la educación está en crisis. Oh, pero si nunca me he dado cuenta, pero si el cumbre es muy bueno, si estaba en puro un buen colegio. No, deberíamos meter un proyecto de otro y otra persona más. Así otra que... persona más nos agregó, Neo Mafia. Max Raves, saludos para Max. Neo Mafia no acaba de agregar. Oye, sí, no, tenía razón la María Magdalena, no hay que meter al mismo saco a toda la gente, no, porque en verdad Guido Girardi, Carolina Tobá y Montes sí han efectuado propuestas, compadre. Eso se llama... proyectos de ley Alberto Espinísticos. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hay un robo, que queda la cagada, Alberto Espina al día siguiente llega con un proyecto de ley para sancionar toda esa conducta. A estos tipos están aprovechando el pánico. Hubiese sido notable que alguien antes hubiera hecho esta cuestión. Y sobre todo pensando que si se dio la paja el señor Fulvio Rossi de darse la paja de pensar acerca ya, ¿con qué remezco a la sociedad hoy? Eutanasia. ¿Por qué no se dio la paja y pensó, ¿por qué no cambiamos la educación en Chile? Ese es mi comentario final. De todas maneras, oye, quiero mandarle un saludo en nombre del equipo de Cultura Chopística. Recuerden, nuestro mail es Felipe cultura-schopística. Lo pueden encontrar también en Uniradio @hotmail.com. Y ahora tenemos blog. ¿Tenemos blog? Sí, pues. Cultura Chopística @blogspot.com. Perdón. culturachopística.blogspot.com para que hagan sus comentarios. Lo pueden encontrar también en la página uniradio.cl, está toda la información. Exactamente. Un saludo cariñoso a Diego Chalper, Dani Sarraz, el David, Ewert, Iván, la Javi, la Javiera P, Camilonga, María Magdalena, Max Raves, Miquel Ur, Matías Rivadeneira, Diego, Nico García, Pedro Luch, R. Fer, Ramón Dreise, Telemán, compadre, y mucha gente que nos ha agregado. No podemos leerla a todos, lamentablemente. Estamos contentos. Muchas gracias a todos ustedes y mañana volveremos el próximo miércoles con el programa de siempre. Muchísimas gracias. Así es, amigos, nos vamos. Esto fue Cultura Chopística aquí en uniradio.cl todos los miércoles a las 8. Chao, chao. Recuerden, amigos, el próximo martes a las 9 se viene el programa más espectacular de la radio web en Chile. Entre copas y bombachas, un programa de conversación femenina que todos los hombres están llamados a escuchar, compadre, con nuestra anfitriona Javiera Robledo. Ella es nuestra anfitriona y nuestro primer invitado va a ser don Claudio Castro, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que va a estar aquí expuesto a los destrozos de toda índole. Ustedes vean ahí en www.uniradio.cl lo que va a ser entre copas y bombachas aquí en uniradio.cl. Aquí Tomás quiere hacer otro comentario más. Oye, disculpe, pucha que nos ha costado cerrar el programa hoy día, pero tengo que decirle algo a la comunidad universitaria UC, que es absolutamente fundamental. Me acaban de informar que la federación acaba de llamar a este día viernes a votación del Consejo de Presidentes para un paro indefinido. Así que ya saben, se viene una vez más la polémica de la Universidad Católica, se viene otro Consejo Delegado, así que si todo a ustedes les interesa, no falten, ya saben mi postura, y nos vemos ahí. Chao, chao, esto fue Cultura Chopística en uniradio.cl todos los miércoles a las 8. ¡Chao! Esto es Pink Floyd, Another Brick in the Wall. We'll be right back. We don't need no thought control.